¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Nacido en Francia, Tony Tissier se mudó a la ciudad de Nueva York en el año 2012, inmediatamente para incorporarse a la movida local neoyorquina. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Los Ángeles, lugar donde reside en la actualidad. El álbum que vamos a escuchar hoy, Life of Sensitive Creatures, publicado por el sello Whirlwind Recordings el 12 de agosto del año 2017, es un álbum que lo muestra como un gran compositor muy sensible. Una música realmente fantástica, formidable, muy, muy emotiva, muy conmovedora. Una historia con varias historias muy particulares, según él mismo comenta en las notas que acompañan al disco, y además de una extensa nota también a la que pudimos acceder para sacar algunos datitos. Él cuenta acerca de la particularidad de la producción, de la composición, de la creación y el desarrollo de este álbum. Algunas de las cosas que él dice con respecto a este álbum. Además de mi papel como sideman, cuenta, también se siente bien tener mi propia voz y dar vida a mis propias melodías, por lo que esto se siente diferente a mis otros proyectos. Un trío es más bien una conversación directa, espontánea y fluida, con artistas que tienen algo más que la habilidad técnica, así que elegí a mis músicos, que son mis amigos, y que sienten una empatía especial con mi escritura. En algún momento de la nota él comenta acerca de sus colaboradores, sus amigos, a quienes eligió para este proyecto, como unos muy buenos aprendices, así encomillado un poco en risas, y respondiendo además a una de las preguntas del periodista, ¿por qué elige tocar más con ellos, con estos chicos, con estos jóvenes músicos, que con otros músicos? Y él dice que, bueno, él repite esto, ¿no? Que se conocen muy bien, que además tienen una conexión y una empatía muy especial. Mi música necesita más que un solo de piano, por lo que le dan forma, proporcionan espacio y lo mueven en diferentes direcciones. Es una de las tantas apreciaciones que el pianista hace con respecto a sus partners, a sus compañeras de ruta en este trabajo. Carl McComas Rage en contrabajo y Tommy Crane, el baterista canadiense, colaborador entre tantísimos otros músicos, como por ejemplo de el pianista israelí Yaron Herman, radicado en Francia. Algunos llegan a Francia, otros se van de Francia. Bueno, y Aaron Herman, recordemos, y lo hemos contado muchas veces, viajó becado a los Estados Unidos para estudiar en la Berklee. Y bueno, dijo acá, no voy a aprender nada, me vuelvo a mi Israel, me vuelvo a mi Tel Aviv natal. De paso por Francia en una parada en su viaje hacia su país. Aparentemente decidió quedarse ahí. Y es el lugar donde él reside en la actualidad. Como decíamos, algunos van y se quedan para siempre, otros van apenas un ratito. Bueno, diferentes visiones acerca de lo que el país del norte puede ofrecerles a ellos como músicos. Decíamos que este álbum es profundamente personal y es una crónica de la reflexión del pianista sobre nuestro papel en el planeta. Una de las motivaciones fundamentales también en la escritura de este álbum es el fallecimiento de su abuela, a quien rinde un homenaje con la inclusión de Teeth Like This, un tema de Louis Armstrong que su abuela solía cantar mucho cuando él era niño. Volviendo a Tissier, siendo muy jovencito, apenas un niño, comenzó a estudiar piano clásico en un conservatorio, tenía 6 añitos, y él cuenta, cuando era niño también escribía poesía sobre la vida, la felicidad, la tristeza, la ilusión. Así que crear música es una extensión de eso. No en términos de una gran novela, sino más bien como cuentos cortos, y todo en una secuencia definida. Utilizo un diario para anotar los títulos o un sentimiento, entonces puede llegar a una melodía o una línea de bajo, y trato de escribir cada semana con 200, tal vez 300 canciones hasta la fecha. Y redondea con respecto al álbum que vamos a escuchar hoy, es un cancionero de emociones puesto en música, una invitación a viajar con nosotros a algunos lugares inesperados, una carta sensible a la vida. Puedes escuchar, bailar, llamarlo como quieras, pero como trío vamos más allá. Estamos haciendo arte, una pintura conmovedora, y estoy orgulloso de ello. Escuchamos la primera parte de este disco fenomenal, Life of Sensitive Creatures, publicó Whirlwind Recordings el 12 de agosto del año 2017, Tony Tissier piano y la composición de la totalidad de los temas, 11 temas, Carl McComas Reis contrabajo, Tommy Crane batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, escuchamos la primera parte de Life of Sensitive Creatures por Tony Tissier, publicó Whirlwind Recordings el 12 de agosto del año 2017, Carl Malcomas Reich con trabajo Tommy Crane, batería. Comentábamos en el arranque de nuestro espacio una larguísima nota que una revista especializada le hiciera vía Skype al pianista francés. El periodista pregunta, en la dedicatoria del álbum y en el video trailer escribiste: a lo largo del camino nos encontramos, cuestionamos y sentimos una amplia gama de emociones mientras seguimos respirando y conviviendo juntos. Sigue escuchando, mantente sensible. Nunca olvides que todas las criaturas de esta tierra comparten el mismo hogar. De eso se trata esta música. ¿Escribiste eso? Sí, sí, claro, ya sabes. Cuando escribí la música para el álbum, cuenta Tissier, mi abuela acababa de fallecer. Fue entonces cuando empecé y decidí llevarlo al estudio. Ella tenía 86 años y hablaba mucho del mundo, de cómo nosotros, los seres humanos, lo quemamos, lo consumimos demasiado rápido. Somos una especie egoísta. ¿Estamos demasiado centrados en nosotros mismos? Tommy y Carl, por sus compañeros, están hablando de esto. Y a través de tocar con ellos, he aprendido a abrir mi corazón a otras criaturas, ¿sabes? La música es realmente sobre esta conversación humana. Los títulos son a veces un poco negativos, pero me gusta tomar lo negativo y transformarlo en un hermoso espacio de ensueño. Es una oda a la vida, a todas las criaturas sensibles. El periodista, tomando esta última frase, confirma lo dicho, ¿no? Sí, sí, muchos de tus títulos son cínicos. Negación del amor, por ejemplo, ilusión, cuestionamiento, otros, incluso cobarde sin causa, celos ciego de un paranoico, otro de los temas. ¿Cómo tomas ese cinismo y lo convertís en algo hermoso? ¿Cómo se presenta ese cinismo? Y si contesta, el álbum es como un libro, en realidad voy a hacer un libro para niños con canciones del álbum. La introducción, I remember a time of plenty, recuerdo un tiempo de abundancia, es para poner a la gente en los zapatos de los niños. Seamos más abiertos de mente, intentemos escuchar. Es un recordatorio de que todos deberíamos amarnos, o al menos en general, tener más amor. A veces la gente te mira con juicio, no nos damos las manos y creemos que deberíamos hacerlo. Recuerdo un tiempo de abundancia, pregunta, ¿por qué es así? Abramos nuestros corazones de nuevo, no nos niegues esto. El periodista vuelve sobre el tema que sobrevuela absolutamente el álbum y le pregunta, ¿qué te inspiró a escribir un álbum tan narrativo y emocional? Cuando escribo una canción, contesta Tissier, también escribo un texto, un pequeño poema, llegan los estados de ánimo, son mis raíces europeas tal vez, me gusta el drama, me gusta cuando es un poco tormentoso, estas tormentas traen la belleza, la luz, todos vivimos en mundos paralelos, ¿sabes? Queremos tener las respuestas, pero si miras al otro lado de la mesa, alguien más tiene una opinión diferente. Es una forma de confrontación a través de la comprensión. Cuando aceptas que vives en un mundo, puedes ser más abierto a explorar otro. Ahora tengo 31 años. 31 años en el momento de la nota. Esta nota fue apenas unas semanas antes de la publicación del álbum. 31 años, o sea, en el año 2017. Tiene 34 años en la actualidad, muy jovencito el pianista francés. Ahora tengo 31, 34, podríamos corregir. No quiero probar si puedo tocar rápido o lento. Estoy tratando de cantar con el piano. Con el trío estamos respirando juntos como una sola persona. Estamos tratando de viajar, abrir nuestros corazones, nuestros lados sensibles. Y el periodista, aprovechando la mención de Tissier con respecto al trío, a sus compañeros, les pregunta, ¿trabajas más con Carl y Tommy? Parece que tenés una gran sinergia con ellos. Sí, sí, Carl y Tommy son ambos veganos, se ríe. Lo son en realidad. Y son muy sensibles, están en contacto con sus sentimientos. Muchos músicos se preocupan por cómo van a impresionar a la multitud, pero no están interesados realmente en ti, ¿sabes? Tommy y Carl son muy abiertos de mente. Antes de un show o después del ensayo, pasamos el rato, tenemos una buena discusión. No tiene miedo de conocer gente nueva. Aprendemos el uno del otro. Nos escuchamos el uno al otro. No hay ego. Y también son músicos increíbles, por supuesto. Pero nunca, nunca son llamativos. Nunca intentan robar el espectáculo. Si escuchas el álbum, nos movemos juntos.

Escuchamos Life of Sensitive Creatures por Tony Tissier, publicó Whirlwind Recordings el 12 de agosto del año 2017, Carl McComas Reich en contrabajo, Tommy Crane batería. Enorme la cantidad de elogiosas críticas a este álbum, muy llamativo, muy sensible, no solamente por el carácter de la música que escuchamos, realmente fenomenal, sino por el contenido emocional que originó la escritura de cada una de estas canciones, de estos temas. Tony Tissier actualmente es parte de las formaciones de Christian Scott y Seamus Blake, y también fue partícipe del recientemente fallecido trompetista Wallace Rooney. Lindísimo álbum, toda una declaración de principios a través de la música, a través de la poesía de la música. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas, dentro de poquitos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche, el jueves que viene a la misma hora, 21 horas, Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.